de aquel sombrío misterio de tus ojos. No queda ni un destello para mí y del amor de ayer. Solo después que yo de corazón te perdoné. No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar y te olvidé. Me debe perdonar el mal que te hice, que yo de corazón te perdoné. Perdón.